Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Señores, feliz cumpleaños a la hora del The Rock. Oiga, sí, ya vamos con 6 años, señores. Esto partió el día 26 de julio del año 2014, ¿no? En una borrachera con mi socio en ese entonces, Daniel Meditruol, con el que le dimos vida a la hora del The Rock. Oye, han pasado también por acá varios locutores, la Cita Pame, el Gran Caguán. Tuvimos también a el Eterno Sospechoso, que también vino a hacer algunas apariciones del señor Stevenson. Y así, se fueron, llegaron, aparecieron y nosotros seguimos acá difundiendo la música nacional e internacional. También contarles que estuvimos en radios como Región 16, la Rocket Radio, que lamentablemente ya no sigue funcionando, Radio Embrujo FM, Radio San Miguel, Radio Sonido Más, Euforia Metal, que también desapareció, Rocknal Radio. Y actualmente seguimos en Asalto Mata Radio Rock, Speedway Radio y Front Row Radio de México. La hora del terror ha crecido, partió siendo un podcast muy simple, muy bajo perfil, y creo que gracias al apoyo que tuvimos de la gente de Santiago Creativo y a la gente de Black Flag Studio, esto finalmente empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y ya no solo somos un podcast, sino que también tenemos nuestra propia website donde difundimos noticias, hacemos un programa de video que se llama El Show del Terrock. Cuando no estábamos con pandemia, íbamos a cubrir eventos en vivo también y grabábamos un par de canciones de bandas. Hemos hecho fiestas del Terrock en La Juguera, en el bar de René. Hemos sacado ya a la fecha 10 compilados de música nacional e internacional. Los últimos 2 compilados ya se empezaron a agregar música internacional. Y nada, hemos hecho tantas cosas y todavía quedan tantas cosas por hacer. Pero bueno, hay que ir a paso lento seguro, ¿no? Todavía me acuerdo cuando teníamos solamente un fans page en Facebook y ahora tenemos una gran página web. Quiero saludar también a don Alberto Fuensalida, que nos ayuda con los memes en Facebook, y a Víctor Tapia de Ana Frank, que nos ayudó a armar esta página web tan linda que tenemos para poder compartir noticias, los programas, etcétera, etcétera, etcétera. 6 años bien trabajados, 6 años en que nos sentimos orgullosos de la hora del Terrock. Bien, vamos a partir con una banda mexicana porque hemos llegado bien lejos, señores, sí. Vamos a partir con Rosa Romana, que es una banda de México del DF que está compuesta por Alejandro en voz, guitarra y bajo, Iván en guitarra, sintetizadores, bajo y ambientes, y Emanuel en batería. Bueno, esta banda la hemos publicado muchas veces en la hora del Terrock. Hemos podido conocer todos sus singles. Te voy a contar que si te vas a su Spotify vas a encontrar este nuevo sencillo que se llama La historia no es eterna, No, Disfraz y Ese lugar. Bueno, señores, partimos este cumpleaños feliz de la hora del Terrock con Rosa Romana y La historia no es eterna. Lo que teníamos era Rosa Romana con esta canción que se llama La historia no es eterna, por eso usted tiene que vivir ahora. La vida no es eterna, la historia no es eterna. La gente se olvida también de la historia. Oye, si quieres más información de Rosa Romana, seguramente vas a querer porque es un pedazo de banda. Váyase a www.rosaromana.com. Esta semana se lanzó el nuevo capítulo del Show del Terror, capítulo número 142, donde chequeamos los videoclips de los nacionales Crisis 138 con Decadencia Mental. Jorge Salán de España con Viejos Dinosaurios y por último Max Montanari con esta canción, el videoclip para la canción Tutto e Troppo Dentro Te. ¿Ah? Muy contentos, buenos videoclips, vaya, véalo, lo puedes chequear en lahoradelterrock.com o en nuestro canal de YouTube, que se llama La Hora del Terrock, o en IGTV, en nuestro perfil de La Hora del Terrock. 6 años, señores, 6 años que no pasan en vano. Uno dice, ¿qué son 6 años? Bueno, para nosotros 6 años fueron 280 capítulos de La Hora del Terrock Radio Show, 142 capítulos del Show del Terrock, 5 fiestas del Terrock en la Juguera on Fire, 6 tocatas del Terrock repartidas entre mi bar y el bar de René, 103 Terrock Live, que era cuando vamos a los recitales y grabamos las bandas, 11 compilados del Terrock, sí señor, 11 compilados del Terrock, 8 compilados de The Rock Chileno, que es otros compilados que hicimos en algún momento en Spotify, que está todo disponible, tanto los compilados del Terrock como The Rock Chileno en Spotify, son unas playlists. Y por último, nuestra website con lo mejor de la música chilena del planeta y la galaxia. 6 años de trabajo, señores, que no es menor, ¿ah? Así que, bueno, esperamos poder seguir brindando un par de años más, o unos meses más, o quizás 6 años más, quién sabe. O quizás explota el mundo y nos vamos al carajo. Bien, vamos a chequear a la siguiente banda, claro, porque nosotros vinimos a chequear bandas también. Lo importante acá son las bandas del rock and roll. Vamos a conocer a Fernando Metti, que es un cantautor chileno de pop romántico. Inicia su proyecto solista en el año 2018 en la ciudad de Santiago. Metti nace con la idea de hacer letras que incentiven a las personas a ponerse en un estado de sensibilidad, sentimientos, sueños y recuerdos que enmarquen la emoción del amor. ¡El amor! Junto con esto, logran insertar un ritmo que se acentúa en la batería y primera guitarra, con lo cual se logra un sonido llamado pop para divertirte. Fernando Metti actualmente se encuentra difundiendo su EP debut, Bésame Hoy, compuesto por 4 canciones dedicadas a la mar. Sus primeros pasos se inician en la banda de pop rock Xau, como X-A-U. Desde el año 2013 hasta el año 2016. En forma paralela, en el año 2013 participa en la formación de otra agrupación que solo quedó en ensayos y proyectos. En el año 2017 parte un largo viaje que lo lleva fuera de Chile para volver en el año 2018 y comenzar a componer y producir su primera producción LP, Bésame. Lo vamos a dejar entonces con Fernando Metti, Todo su amor, y esta canción que se llama Bésame, aquí en la hora del T-Pop. Se cultiva con tu sonrisa. Quiero que sepas que me haces muy feliz. Quiero que sepas que hay algo dentro de ti que pasa en mí. Quiero que sepas que tu imagen se cruza como un pájaro en el cielo. Bésame, bésame. Las miradas son el atajo a nuestro corazón. Tus palabras, el reflejo de lo que yo quiero sentir. Bésame. Que corro el riesgo de cruzar el mundo por ti. Quiero que sepas que corro el riesgo de cruzar el mundo por ti. Bésame. Thank you. Bésame, bésame la boca. Ahí teníamos a Fernando Metti con Bésame. Si usted quiere estirar la trompita para hablar con Fernando Metti o para que le dé un beso, váyase a facebook.com/fernando.metti, ¿eh? Y ahí le hace: hola Fernando, te escucho en la hora del terror, quiero todo tu amor para mí. Sí, todo el amor de Fernando Metti para usted. Bueno, llegó el momento de saludar a los medios asociados de la Hora del Terror, algunos que son más antiguos, otros que llevan menos años apoyándonos y nosotros apoyándolos a ellos, ¿ah? Para que la gente los conozca y también nosotros nos conozcan a través de ellos. Vamos a saludar primero a uno que desapareció, que se llamaba San Rock, que al parecer el eterno sospechoso, que es la persona que hacía San Rock, en este momento no lo está actualizando, pero el día de mañana puede volver, así es la cosa, los medios. Este tipo de medios son medios gratuitos, donde hay que tener harto ánimo y harto y estar bien resuelto en su cabeza para estar dándole el 100% todos los días. Entonces, de vez en cuando la gente se cansa, lógicamente, y deja de hacer publicaciones hasta que vuelve de nuevo y todo parte desde cero. Pero vamos a saludar entonces a los que sí están ahí. Santiago Noiser, que es un website que lo puedes chequear en la www.santiagonoiser.cl. Metal 2012, que es un blog que la puedes chequear en la www.metal2012.blogspot.com. Under Alternativo, que es otro blog que lo puedes chequear en la www.underalternativo.blogspot.com. Y por último, la revista Patagonia Rock de allá del sur, patagoniarockcultura.com. Perdón que cambió la otra vez la dirección y ando con un enredo. Todos han cambiado de dirección y yo estoy así como medio enredada. Bueno, vamos a seguir chequeando música. Vamos a conocer a La Habitación Roja, que es una banda de rock de Valencia, España. Y olé, está conformada por Jorge Martí, José Marco, Mark Greenwood y Pau Roca, ¿no? Si tú te vas a su Spotify, vamos a meternos a su Spotify acá. Oye, tiene una cantidad de discos que te voy a decir. Memoria del año 2018. Sagrado Corazón del 2016, en Deluxe Version, 20 años de canciones, La Moneda en el Aire del 2014, Fue Eléctrico del 2012, nada, estos caballeros, mira, Para Ti volumen 2, Para Ti volumen 1, supongo que debe ser universal, Esta No Será Otra Canción de Amor del 2008, Cuando Ya No Queda Nada del 2007, wow, mira, Posidonia del 2007, dirán que todo fue un sueño, nuevos tiempos, bueno, etcétera, nuevos tiempos, etcétera, etcétera. Hay varios álbumes, ¿no? Aquí tienes para estar un día completo escuchando La Habitación Roja. Bueno, ahora están presentando este nuevo sencillo que se llama Yo Me Pregunto, que se grabó en octubre del año 2019. Sobre Yo Me Pregunto, plantea la crisis de identidad que trae consigo el proceso de aprender a vivir sin que se te cumplan tus expectativas. ¡Qué mierda lo que le pasa a todos los seres humanos! De seguir adelante contra el viento y marea porque no queda otra, negando a veces para ello incluso nuestra más pura esencia, hasta que esta es doblegada y aceptamos con resignación, aunque siempre con dudas. Yo me pregunto, ¿quién eres cuando no sabes ya quién eres y niegas lo que eras? Yo me pregunto, que hasta aquí ya que me enreda, pero ya. ¿Y quién eres cuando ya no te acuerdas de quién eras y para defenderte lo niegas? ¿Y lo niegas? Bueno, chicos, ya con esto quedé con crisis existencial, así que nos vamos con La Habitación Roja y Yo Me Pregunto aquí en la Hora del Terror. Aunque mis huesos crujan sin parar, me pienso levantar de cada golpe mortal. Que siempre soñé, los besos nuevos, los años locos, las tardes que esperabas por mí, ser uno más y perderte para siempre. Las horas muertas, la eternidad. Las avalanchas que no te matan. Te extraño tanto y no puedo verte ya. Yo me pregunto quién eres cuando no sabes ya quién eres. Por lo que nos ha pasado, y a ti ya ni te gusta lo que siempre te ha gustado. Yo me pregunto quién eres. Lo que acaba de escuchar, lo que acaba de escuchar fue a La Habitación Roja con Yo Me Pregunto. Yo también me pregunto, señor, ¿cómo es posible que usted no haya incluido a La Habitación Roja dentro de su playlist? ¿Hasta cuándo? Vaya, lo incluye dentro de la playlist. Va a tener toda una fiesta completa de las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana el día siguiente escuchando La Habitación Roja, porque diablo que tiene material. Si quieren más información de ellos, www.lahabitacionroja.com. Y llegó el momento de saludar a la people. Primero que nada, quiero decir gracias, señores. Gracias por escuchar La Hora del Terrock. Sin ustedes, La Hora del Terrock no es nada, ¿no? Nosotros hacemos esto para ustedes, para la people, para todos aquellos que quizás nunca nombramos en el programa, pero que están ahí presentes. Amigos, enemigos, super amigos, compinches, etc. Gracias, señores, por escuchar La Hora del Terrock, por interactuar con La Hora del Terrock, por darnos su like y por compartir los artistas nacionales e internacionales que aparecen acá, en nuestro humilde, humilde cuchitril. Hoy no voy a nombrar a nadie, porque si no se me van a sentir los que no nombro, entonces vamos a hacer esto parejo, ¿ah? Solamente gracias totales. Bien, ahora sí que sí, nos vamos con la siguiente banda. Vamos a conocer a De Sombras y Siluetas. Es un dúo formado a principios del año 2015 por Camila Salgado y Sebastián Roque. Ese mismo año quedan seleccionados para dar clases de producción musical en Balmaceda Arte Joven, recibiendo clases o para recibir clases de producción musical en Balmaceda Arte Joven, y participaron entonces Bruno Godoy de Sinergia, Javier Barría y Pancho Sasso de Congreso. Camila Salgado, voz y compositora. Sebastián Roque, guitarrista, tecladista, flauta, traversa, acordeón, ukelele, compositor. Alamiro Arias, ¿no?, en guitarra eléctrica, acústica, coros y productor. Fernando Fuentes en el bajo y Gabriel Rivas en la batería son los integrantes actuales de esta banda que se llama De Sombras y Siluetas. Y ahora los chicos están presentando un nuevo single que se llama Las Cosas Nuevas, ¿ah? vamos a hablar de ahí de las cosas nuevas, pero si tú te vas a su Spotify vas a encontrar la discografía, te voy a contar el tiro. Nuestras Tardes de Abril es un álbum que tienen ahí y varios singles. A ver, Nuestras Tardes de Abril, otro single. Ah, y Los Bosques de Narnia. Ese es otro trabajo que tú puedes encontrar, más algunos singles, ¿no? Por separado. Bueno, ahora están presentando esta canción que se llama Las Cosas Nuevas, que cuenta con la participación de Cata Bono, una chica que aparecía en un reality, ¿ah? Bueno, y esta canción, lo entretenido que tiene es que participan cantantes de distintos países, como de Perú, Argentina, Colombia, Brasil, Cuba, México, Alemania, ¿no? Dicen que se trata de una obra musical romántica, pero que en el contexto actual toma un sentido aún más profundo, lo que queda plasmado en el videoclip del single, donde participan, como les decía, gente de muchos lugares. El video fue dirigido por Jorge Zavala y, bueno, está disponible en YouTube y nosotros prontamente lo vamos a mostrar en el show del terror. Bueno, por ahora los dejamos con De Sombras y Siluetas y seguimos aquí con Las Cosas Nuevas y también con Las Cosas Viejas en la hora del The Rock Radio Show. Esto es algo nuevo para mí y no sé muy bien dónde empezar, que hace tiempo no te dejo de mirar. Deambulo en las calles de Madrid, cuento luces rojas en La Paz y al viento amapolas de cristal. Y cuando me tomas por sorpresa y cuando me atrapas con la voz, vuelan mariposas en la mesa balanceándose tanto amor. Y hoy escribo cada poema para ti y quiero saber a dónde vas, si hoy te quedarás. Quiero soñar y despertarme junto a ti, pasarme de Venecia hacia París y probar de tus labios y contener la respiración, que no salga el sol, que la vida es perfecta entre los dos. Esto es algo nuevo para mí y no sé bien dónde acabará, que hace tiempo no te dejo. Sorpresa. Y cuando me atrapas con la voz, vuelan mariposas en la mesa. Junto a ti, pasarme de qué linda canción de sombras y siluetas y silueta y Cata Bono. Yo había dicho que eran más cantantes los que habían participado, pero eran para el video. Esta canción solamente con de sombras y silueta y Cata Bono. Muy bien, si quieren más información de estos chicos, váyase a facebook.com/desombrasysiluetas. Ah, siluetas, siluetas, vamos a dejar. De sombras y siluetas. Sí, muy bien, estamos súper bien. Oye, llegó el momento de hacer la publicidad, por supuesto, de la publicidad. Que Black Flag Studio no nos pide publicidad, pero nosotros siempre lo hacemos porque Black Flag Studio fue... Fue la persona que en algún momento nos escuchó y dijo, oye, está interesante tu programa de radio, pero suena como las pelotas. Y dijo, te tengo la solución. ¿Ah? Porque uno cuando critica tiene que dar la solución, si no, no. Y llegó con estos micrófonos MK4 de Sennheiser, compadre. Y después teníamos un problema en pana con nuestra interfase. Y también ahí dijo, ya, como ustedes hacen este programa y apoyan a la música chilena, alguien tiene que apoyarlos y también nos salvó con la interfaz. Así que nada, es nuestro auspiciador regalón, nuestro auspiciador. Gracias a él podemos tener esta calidad de sonido. La calidad de la locutora es cuestionable, pero la del sonido también puede ser cuestionable porque no sé hacerlo, pero que ojo que el material está. Así que queremos agradecer a Black Flag Studio, que es un estudio de grabación que está ubicado en Iquique, Chile, para los amigos que no saben a dónde queda Iquique, si es que son de afuera. Y es un estudio de grabación, tiene una sala de ensayo aparte también increíble, hacen show streaming con bandas tocando en vivo desde la sala, tienen un sello discográfico. Wow, compadre, yo fui a Black Flag Studio a grabar un par de canciones con mi banda Fondipel y te voy a decir, es un pedazo de estudio, tiene los mejores equipos. Y uno de repente dice, pucha, quiero ir a grabar, pero queda en Iquique, y que es muy lejos. Pero sabéis que vale la pena, porque de repente uno se puede ir una semana, ahí puedes llegar a arreglos con ellos, porque también creo que cuentan con un espacio que lo pueden arrendar para que aloje la banda completa. Descansas, es una ciudad pequeña, así que puedes darte vuelta, conocerla de arriba hacia abajo y nada, compadre. Vaya, si es que tiene la posibilidad de viajar, vaya a Black Flag Studio. Y para que por mientras se le empiece a llenar los ojitos de emoción, www.blackflagstudio.com. Las reservas se hacen en facebook.com/blackflagstudio. Todos invitados a conocer a Black Flag Studio. Vive la experiencia Black Flag. Ahora sí, nos vamos con otra banda. Es una banda que se llama Factor. Es una banda chilena que fusiona la energía del rock con la intrepidez del rap. Con dos singles publicados en las redes sociales, ha sido muy bien recibido por el público en general. Mira, ellos tienen gran final del año 2019, No Prendió, de noviembre del 2019. Y por último, Sobrevivientes, que sale ahora en junio del año 2020. ¿Por qué me está llegando en julio este material? Vamos a retar al señor Blanco. Estos tres singles han permitido marcar un color y estilo propio a pesar de que es una banda relativamente nueva. Jorge Claudio tiene la experiencia de actuaciones en vivo de la mano de Otra Cosa con los Monos, ganadores de Talento Crudo del año 2018 en La Cisterna, y Frank String, de su gira con los Metal Punk de Suicide Club, por el sur de Chile en el año 2018. Esto les dio la fuerza y el poder para decir, hey, ¿sabes qué? Nosotros podemos hacer una banda, tenemos la experiencia, lo vamos a hacer. Bueno, además te quiero contar que Branco tiene una, o Brank tiene una comunidad que se llama Creando Escena, para que usted se vaya a meter a su página web en YouTube, muy buena, donde aparecen muchas bandas y la mía. Por eso nomás lo digo, está muy buena, Creando Escena, váyase usted allá y ahí va a poder ver varias bandas que tocan en vivo. Este muchacho hace un muy buen trabajo audiovisual, así que se queda recomendado. Por ahora vamos a seguir hablando de la banda y te voy a decir que las influencias de estos chicos son Jorge González, el rap chileno, Rage Against the Machine, Slayer, Metallica, Ozzy Osbourne, entre otras tantas importantísimas bandas más. Por ahora los dejamos con Factor y Sobrevivientes, este nuevo single que se viene caliente aquí en la hora del The Rock. Atadas miradas, cegadas de manos, atadas miradas, cegadas. sobrevivientes del mundo. Es el hundos en el reloj, la bomba silenciosa de difuntos que el TikTok marca. El tiempo todo lo abarca y somos los peones en un vil juego de monarcas con arcas obscenas que nuestro sudor llena. Apuesto en cada ficha manchada en escena, se naturaliza manipulación macabra, haciendo caso omiso cuando perros ladran. Y claro, están confiados en su poderío. El cerebro frío nos ofrece libre albedrío. En mi desvarío se objeta la pantalla. La justa injusta justamente tiene raya. Allá van riéndose de todo lo que dictan. En el tablero se castiga y te despistan. Enlistan y alistan la vista de víctimas. Prepara convicciones, capa íntima. Sobre vive, sobre vive. Fuegos de sangre con ruegos por hambre, yo, fuego al enjambre, ho, sobrevivientes. Fuegos de sangre con ruegos por hambre, yo, fuego al enjambre, ho, sobrevivientes. Superviviente, superdotado, superando todo. Superlativo, ser supremo, superficie lodo en nosotros. Yo, no crean que haga pasan viola. La gente viola, violación no está sola. Solamente hay que descifrar el código correcto. Venden imagen con un sólido aspecto. ¿Creemos? No, sabemos que es un juego. Pieza por pieza empiezan a verse los egos. Que celebran, que reglas, celebran sus hilos. Manipulando el comando van tranquilos. Al filo va el resto, así los impuestos. La cadena llena, la condena, los detesto. Estocadas en el pecho, esto nada cura el hecho. A merced de su sed, toma buen provecho. Al acecho, aves de rapiña por dinero. Imponen los términos del tablero. Sobre vive, sobre vive. Fuegos de sangre con ruegos por hambre, yo, fuego al enjambre, ho, sobrevivientes. Fuegos de sangre con ruegos por hambre, yo, fuego al enjambre, ho, sobrevivientes. Fuegos de sangre con ruegos por hambre, yo, fuego al enjambre, ho, sobrevivientes. Fuego al enjambre, ho, sobrevivientes. Fuegos de sangre con ruegos por hambre, yo, fuego al enjambre, ho, sobrevivientes. Fuegos de sangre con ruegos por hambre, yo, fuego al enjambre, ho, sobrevivientes. Sobrevivientes. Sobrevivientes. Sobrevivientes. Sobrevivientes. Sobrevivientes. Ahí escuchaste a Factor con Sobrevivientes. Oye, un gran abrazo a los amigos de Factor. Y si quieren más información de Factor, a ver si sobrevive a esta debacle mundial, vaya a sacaradelibro.com/fxcator.oficial. Fácil, fácil. Bueno, ¿cómo puede aparecer tu banda aquí en La Hora del Terrock? Es muy fácil. Solamente tienes que enviar tu material a lahoradelterrock@gmail.com y simple, eso es todo. Si quieres aparecer acá en el programa de radio, mandas tu single en MP3 320 kbps más la biografía de tu banda. Si quieres aparecer en el show del Terrock, mandas el videoclip o el link del videoclip de YouTube más la biografía de tu banda. Y si quieres aparecer en la website con la noticia, manda tu comunicado de prensa. Le incluyes los links a Spotify o a YouTube, depende si es para escuchar la música o si es para el videoclip, y las fotos o las imágenes adjuntas para que nosotros podamos armar la noticia acá en La Hora del Terrock. Y así de fácil, lahoradelterrock@gmail.com. Bueno, en estos 6 años también tenemos que agradecerle a las bandas, porque las bandas son nuestros socios, los que nos pasan el material auditivo para que usted pueda conocer esta música, ¿no? Nosotros somos difusores, las bandas son importantes también, ¿no? Entonces nosotros lo único que hacemos es tomar de la mano a las bandas y tomar de la mano al público y juntarlos en este espacio tan bello y tan hermoso hecho por mí. con las bandas hemos trabajado en fiestas del terror, hemos hecho compilados, hemos hecho, ¿cómo se llama? Los programas, los videos, etcétera. Hemos hecho hartas cosas, así que estamos re contentos y le agradecemos a todas las bandas su confianza y su buen humor, porque todos saben de que yo me columpio a las bandas, no es mala onda, sino que es la joda para que la gente se entretenga un rato mientras escuchan el buen rock nacional e internacional. Ahora sí que sí, nos vamos con la siguiente banda. Ellos se llaman Sedimento. Hace poco los tuvimos aquí lanzando, no me acuerdo qué, pero hace poco los tuvimos. Es una banda de Copiapó que ahora acaba de lanzar este single nuevo que se llama Carretera, que corresponde al segundo single de su próximo disco denominado Errante. Errante 2020 fue grabado, mezclado, masterizado por Gabriel Huicharrousé y René Ardiles en Bohemian Records. Sedimento es, en la voz y en el bajo, Maxwell Villanueva, voz y guitarra Matías Lillo, batería Felipe Arredondo. Bueno, próximamente los vamos a tener en el show del Terrock. No te puedo decir que los vamos a tener en el próximo, el que viene, no, porque hay una lista, pero ya, luego va a salir el videoclip de Carretera. Por ahora los dejamos con Sedimento y Carretera aquí en La Hora del Terrock Radio Show. We'll be right back. Oh yeah, baby, oh yeah, baby. Lo que acabas de escuchar fue a Sedimento con Carretera, brum brum. A mí me gusta la carretera, ¿a usted no? ¿A usted sí? www.facebook.com/sedimento.negro. Sí, señor, y ahí los puede ubicar y ahí puede escuchar toda su música, ¿ah? Un gran abrazo a los amigos de Sedimento. Bien, hemos llegado al final de la hora del T-Rock Radio Show y quiero, por supuesto, saludar a los que se fueron y a los que siguen. Quiero saludar al gran director artístico de la hora del T-Rock, Don Bowie. Don Bowie, que falleció este año, antes de la pandemia. Y a nuestra productora estrella, la Joan, que está sentada ahí, acurrucada en el sillón y que me mira como yo grito, igual que loca de Sephora. Yo estaba ya cuando, por suerte, grabé una vez a la semana. Bueno, saludar a todos los que están, a los que se fueron y a los que van a llegar. Todos los capítulos de La Hora del T-Rock están en la www.lahoradelterrock.com. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify. Síguenos porque ahí vas a encontrar todo el material de La Hora del T-Rock. En Instagram está apareciendo el show del T-Rock. En YouTube aparece el show del T-Rock. En Spotify está La Hora del T-Rock Radio Show. En Facebook vas a ver los memes de Don Alberto Fuenzalida. En fin, vaya y síganos. La Hora del T-Rock es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. ¡Yeah! ¡Bien! Y nos vamos con Don Ignacio Giordano, que es un baterista y bajista santiaguino, ¿no? Que tuvo su mayor actividad en la década del 2000, ¿no? Tocó bajo con una banda que se llama Sound and Cross, batería en Tiaso y batería en Malaceda. Actualmente retoma su carrera, pero esta vez como solista, porque este muchacho compone, toca todos los instrumentos, es sequísimo, y decide lanzar ahora entonces este primer adelanto de su EP, que se llama El Gruñido. Dice él que el EP va a estar conformado por canciones que oscilan entre el hard rock y el metal melódico, con tintes ochenteros y noventeros, ¿por qué no decirlo? Sí, sí. Incluso la canción que usted escucha aquí abajo, de Von Dippel, también viene de la mano de Don Ignacio Giordano, ¿eh? De ascendencia italiana. Bien, si quieres más información de Ignacio Giordano, váyase a Facebook Ignacio Giordano Música o en YouTube como Ignacio Giordano Música. ¡Qué fácil, señor! ¡Qué fácil! Bueno, chicos, calentamos los motores y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Hora del T-Rock Radio Show. Ignacio Giordano y El Gruñido. ¡Hasta la vista! ¡Terrícolas! ¡Turú! ¡Verde to me! Yeah.